Entonces, ¿qué gente de este globo colorinche? ¿Cómo están mis especies sexys, no atractivas, ni mucho menos exóticas? Rasque, pegue, no se haga la marica. ¿Cómo va esta tarde de corazones rotos, de color magenta y ojos rojos? ¿O cómo va para los que están trip, trip, trip, triple acid, armoniosos con la vida cósmica terrestre? Yo soy su doctora corazón, especialista en chamanería, curaduría, cardiología, yerbatera, descolonizadora de corazones chuzados y pirómana clandestina. Todo como lo soñé. Hoy, como en todas nuestras transmisiones, tendremos un caso, causa-efecto, virajes de la vida, cambios inesperados o esperados, caminos que se dispersan con fantasmas al amanecer, sueños despiertos, alucinados besos etílicos, los rollings desacertados que de repente estremecen y electrocutan la piel como las putas anguilas eléctricas. ¿Alguna le suena? Uf. Transportadores aerostáticos. Suena la primera llamada de la tarde. Sí, muy buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctora. Con Anónima. Sí, mi querida Anónima, bienvenida. Cuénteme qué le aqueja. No, doctora, si le contara. Hace 8 meses tuve la peor decepción amorosa de mi vida. Encontré el man con el que vivía en la cama con otra nena. Yo, en ese momento, no tenía trabajo, no tenía ni un peso. Estaba en la inopia, en la inmunda, y una amiga me ayudó. Ay, Anónima, es que las amigas son la maravilla, hermana. Ay, doctora, mi problema es delicado. La amiga que le cuento no solo me ayudó a salir de la olla y a superar la tristeza, sino que hoy en día es mi amante. Ella ha sido muy buena conmigo, pero me da pánico terminar como lesbiana. Estoy confundida porque ella me gusta. No sé qué hacer, doctora. ¿Qué me dice? ¿Qué me aconseja? No, Anónima. Vea, mamita, lo que pasa es que en este emomundo patriarcal capitalista nos han querido hacer creer que la heterosexualidad es un mandato divino, que es la base de todas nuestras relaciones siderales, tangibles e intangibles con el mundo líquido. Pero cada día vemos más casos como el tuyo, donde un poco de desobedientes al mandato decidieron autodeterminar su sexualidad y su corazón. Bonito, ¿no? Acuérdense, mis queridos radioescuchas, que el amor es libre. Porque el objetivo del pacto amoroso es preservar la libertad de cada uno y de cada una. Como dice mi parcera, la Marcela Legarde, el amor libre es otra forma histórica del amor. En ese marco de libertad se reconocen las diversas sexualidades, pero no como disfunciones o anormalidades. Bacano. El amor libre hace la defensa de la libertad sexual. Entiende el amor como un pacto de libertad. Nada de la idea romántica de que el amor es sufrimiento, nada de tragedias, nada. No. El amor que vivamos tenemos que vivirlo sin ocasionar tragedias. ¿Qué decís, Anónima? ¿Te late o no te late? ¿Qué dicen mis queridos radioescuchas? ¿Qué pensás vos, Ben? Eso es todo por esta tarde. Recuerden que tenemos línea gratuita de emergencia los 86.400 segundos del día. Tic-tac, tic-tac. Y no se olviden, repeat after me. Autodeterminación, autocuidado y autoconciencia. Bueno, no os pi. Aquí, su doctora Corazón, transmitiendo para el parche RFF, Radio Féminas Festivas. Este programa estuvo basado en hechos reales. Buzón sentimental del periódico El Caleño, 1997. Gracias, doctora. Puras píldoras de sabiduría concentrada.